El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumag Ortiz. El primer deber de un hombre en estos días es ser un hombre de su tiempo, eso lo dijo José Martín. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos volveremos a encontrar con nuestra hermana y revolucionaria República de Cuba, a propósito de los acontecimientos suscitados estas últimas semanas pasadas en Quito con inmigrantes cubanos que toman como zona de paso el Ecuador para viajar a Estados Unidos. La Constitución del Ecuador establece una movilidad abierta, libre a todos los seres humanos que deseen estar, ya sea de visita por turismo en nuestro país o residencia, siempre y cuando se cumplan con las leyes migratorias e internas que tienen nuestro país como cualquiera del mundo. ¿Qué hay atrás de estos acontecimientos de los cuales varios medios de comunicación y supuestos defensores de derechos humanos han distorsionado la realidad de los mismos, poniendo al Ecuador como violentador de los derechos humanos de estos ciudadanos cubanos, a quienes el Ecuador los acoge con gusto, como se ha demostrado con la acogida de miles de cubanos que han pasado por el Ecuador o que residen y aportan al país? La situación de estos inmigrantes cubanos y de los plantones de embajadas como la de México, intentaron también a Estados Unidos, al Parque El Arbolito, tenemos que aclarar que la mayoría de los ciudadanos cubanos que participaron en estos actos no son perseguidos políticos o que están pidiendo refugio, son ciudadanos que salieron de Cuba legalmente y que están siendo utilizados por mafias delincuenciales de trata de personas, coyoteros que lucran con los sueños y anhelos de estos ciudadanos. También existe un tinte político para echar la culpa al gobierno cubano, el cual reafirma su compromiso con una emigración legal, segura y ordenada. Y todo esto es consecuencia, y queda demostrado una vez más, que la política migratoria del gobierno norteamericano hacia Cuba resulta totalmente incongruente con el actual contexto bilateral, obstaculiza la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y genera problemas a otros países, ya que estas personas no cesan en su intento de llegar a los Estados Unidos, alentados por la política migratoria preferencial que el gobierno de ese país mantiene hacia Cuba, a pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas y que se exprese en vigencia de la llamada política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano desde 1966, que permiten la admisión automática de los ciudadanos cubanos que logren arribar a territorio estadounidense por cualquier vía, incluso indocumentados, y se les brinda facilidades exclusivas como la obtención de la residencia permanente al cabo de un año. Ante la imposibilidad de obtener una visa, estas personas deciden viajar legalmente a otros países como Ecuador y desde aquí intentan continuar su rumbo de manera irregular hacia los Estados Unidos. En el Ecuador, desde el año 1998, se conforma el ACURE, la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador. la cual ha venido apoyando a los residentes cubanos para su legalización y estabilidad. Es imprescindible decir que la migración voluntaria es humanitaria y no política. Esto lo manifestó Rafael Nodarse, presidente de ACURE, aclarando la verdad y haciendo un llamado de atención a los inmigrantes cubanos en el Ecuador que provocaron acontecimientos de reclamo al gobierno ecuatoriano y cubano. Más adelante vamos a contar, por supuesto, con Rafael Nodarse, presidente de la CURE. Junto a él analizaremos, reflexionaremos estos acontecimientos y el trasfondo de estos hechos y la famosa ley de ajuste cubano, que es la que ha provocado estas realidades que van en contra de la dignidad de los seres humanos y la única en el mundo, porque parte de esta ley no se aplica a ningún otro país del mundo, de Estados Unidos hacia otros países, ¿no? Eso es importante decirlo más adelante para que aclara, porque también varios medios de comunicación han puesto como que si fuese el Ecuador un violentador hacia los derechos humanos de estos ciudadanos cubanos. El Ecuador también tengo que decir que es uno de los primeros países de Latinoamérica que ha recibido a la mayor cantidad de movilidad humana en temas de refugio, como es en el caso de nuestros hermanos colombianos y de otros países del mundo, de África, etcétera, de Haití, de otros tantos países del mundo. Entonces nuestra movilidad es abierta, pero hay que cumplir y no contextualizar o sacar de contexto lo que realmente pasan con la cuestión de la movilidad o la inmigración de los cubanos en el Ecuador o en otros países que toman como vía de paso para llegar a Estados Unidos. Esto es provocado por el mismo políticas gringas del imperio, ¿no?, que es la ley de ajuste cubano, que figúrese desde 1966 y con la mal llamada política de pies secos, pies mojados. Bueno, eso quería como de antecedente iniciar el programa y también, bueno, vamos a ir recorriendo, seguir recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy seguiremos viajando por la Amazonía ecuatoriana. Ayer viajamos a la provincia de Napo, hoy vamos a viajar a la provincia de Sucumbíos, que justamente la alcaldía, la prefectura de Sucumbíos están haciendo una gran campaña para promocionar los diferentes atractivos mágicos, maravillosos, de una milenaria historia, petroglifos, turismo arqueológico, de aventura cultural. Bueno, tienes varias alternativas, están promocionando para que la gente visite Sucumbíos y se potencialice de forma correcta, adecuada, un desarrollo productivo, económico, hermosas artesanías, un encuentro con toda esa etnicidad de las nacionalidades que habitan en ese sector de la provincia de Sucumbíos. También tenemos el Parque de Cuyabeno, tenemos varios atractivos importantes, artesanías de detalle en balsa, lo que es joyería, lo que es la bisutería con fibras vegetales y una variedad maravillosa de semillas naturales, ¿no?, tinturadas con tintes en vegetales, que eso le da la famosa cerámica también, trabajada por hábiles manos de esas guarmis, de esas mujeres maravillosas, con la técnica del arco ordelado, ¿no?, y con toda esa cosmovisión y esa relación hombre-naturaleza, el mundo de abajo, el medio y el de arriba. Bueno, vamos a iniciar con, como les dije, recorriendo la provincia de Sucumbíos, la Amazonía y la provincia de Sucumbíos, y también quiero dar la bienvenida, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellanos. Bienvenido, muchísimas gracias. Y no se olviden conectarse a través de las diferentes redes sociales, mi Facebook personal, Yumac Ortiz, el Facebook de la radio, Radio Difusora CCE, y la www.casalacultura.gob.es. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Amazonía ecuatoriana.

Primeramente, Matemo, que es el cielo superior, Yehá, que es la tierra donde habitamos, y Jimonpai, que es el inframundo, donde se quedaron los que habitan debajo de la tierra. Los secoyas somos descendientes de los Jimonpain. El mismo dios Ñañé sacó a los hombres de debajo de la tierra. Algunos vivimos en la superficie de la tierra y otros viven dentro del Jimonpai, de modo que Jimonpai es el tercer cielo. Cuando los hombres vivían debajo de la tierra eran como monos, tenían cola. Ñañé permitió que emergieran de la tierra y fue entonces que se les quitó la cola. Esos monos eran diferentes entre sí, blancos, colorados, negros. Así, con esas diferencias salieron también los hombres, sus descendientes. Esto es de acuerdo a la memoria oral y la visión, cosmovisión de los secoyas, el origen de los secoyas basado en Moya de 1990. Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical y más adelante seguiremos hablando de los secoyas y visitando la provincia de Sucumbíos y las maravillosas reservas que tiene la misma. Bueno, vamos a irnos con The Just Desert, una agrupación ecuatoriana, a la Valentina. No se desconecten, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Le coge el día por enamorada, le coge el día. Ay, llama la vaca, ay, llama la vaca, y le mete el cacho. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yuma Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Lleno de felicidad. Mi nombre es Yeninaida Cárdenas, especialista principal de la Dirección de América Latina y el Caribe del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Un saludo caluroso y afectivo para Yumak Ortiz y para todos los amigos oyentes del programa Trazos de Nuestra Identidad. Cuba y el Ecuador, un solo corazón, un solo pueblo, gracias a todos los amigos y amigas ecuatorianos que llevan a Cuba dentro de su corazón. Muchas gracias. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. No hay perdón para los actos de odio. El puñal que se clava en nombre de la libertad se clava en el pecho de la libertad. Esto lo dijo José Martín. Doy la bienvenida, la más cordial, calurosa, fraterna bienvenida a un amigo del programa Trazos de Nuestra Identidad, un amigo de la patria grande, un cubano, el Rafael Nodarse, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes acá en el Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia, mi querido Rafael, por tu tiempo y también por tus reflexiones que vamos a hacer justamente en esta tarde, dado, como dije al inicio, en la introducción, querido Rafael y queridos amigos, sobre los acontecimientos y el trasfondo de los hechos que han estado aconteciendo en la ciudad de Quito por parte de inmigrantes cubanos que toman como zona de paso al Ecuador para ir hacia Estados Unidos. Y también decía, mencionaba Rafael, mi querido Rafael, que esto también tiene un solo culpable, que es el imperio desde 1966 con la ley famosa de ajuste cubano o esta ley de pies descalzos, pies secos, pies mojados, así es. Entonces, que tiene un trasfondo de eso. También mencionaba que tú habías dicho que es imprescindible decir que la migración voluntaria es humanitaria y no política, mi querido Rafael. Bienvenido, qué gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, Yuma. Muchas gracias por invitarme a este hermoso programa Trazo de la Identidad. Y bueno, y un saludo a los radio oyentes, al pueblo ecuatoriano, ¿no? Y cubano, y de todo el mundo que nos escucha y que está conectado a través de las redes sociales, mi querido eso. Eso, es la, y vos decías, justamente porque hiciste una aclaración y un llamado de atención a los inmigrantes cubanos por toda esta distorsión, y sobre todo también es también demandar y aclarar que están siendo utilizados por estas mafias delincuenciales, estas mafias que trafican con esperanza y los sueños de los seres humanos, como son la trata de personas, y que hay otro trasfondo más allá, y que es justamente gracias a esta ley. Exactamente, Yuma. La Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, ACURE, como se le conoce, nosotros hemos criticado las supuestas voces y paladines, supuestos líderes que han creado toda esta situación acá en el Ecuador. Situación que han buscado descaracterizar un poco la buena imagen del cubano que tiene en el mundo entero y en este país que nos ha acogido. Nosotros estamos en contra, estuvimos siempre en contra de estas manifestaciones, que llamando al odio, llamando a la división entre los cubanos, entre los ecuatorianos mismos, y usando un discurso un poco agresivo en contra del gobierno ecuatoriano. La libre movilidad es un derecho que está dentro de nuestra constitución, aquí también lo dice al inicio, pero siempre que se realice de manera regular y segura, que se cumpla con las leyes migratorias e internas de cada país, como cualquier parte del mundo, y eso que Ecuador es muy abierto, ojo, ¿no? Exactamente, pero nuestra pregunta siempre ha sido, lo que nosotros siempre hemos cuestionado, ¿cómo se le ocurre venir con visa de turismo? Han entrado al país legalmente, independientemente que después se puedan haber quedado en situación de irregularidad, pero ¿cómo se le puede exigir a un país que nos abrió las puertas que nos ponga vuelo directo hacia México para seguir a los Estados Unidos? Yo pregunto, ¿qué problema tiene que ver el Ecuador con la situación de que el cubano quiera emigrar hacia los Estados Unidos? Y que está es libre de hacerlo y nadie critica eso, si es su sueño, por supuesto que sí. Pero recalcar que salen legalmente de Cuba, no es que pobrecitos son perseguidos políticos y que tienen que salir huyendo como tantos miles y millones de refugiados migrantes que pasan y que nadie los quiere. Esa es otra situación, ojo. Exactamente, Yuma. Por eso yo te decía que la migración voluntaria es humanitaria y no es política. ¿Por qué? Porque estos mensajes, lo que han tratado de hacer es, a través de gritar consignas, para manifestándose en contra del gobierno cubano, en contra del gobierno ecuatoriano, todo esto es para tratar de buscar mérito ante el gobierno de los Estados Unidos. Que no les para zona, ojo. De hecho, bueno, anteayer fueron unos líderes a la embajada norteamericana a pedir asilo político, y los norteamericanos le dijeron, salió la seguridad norteamericana y le dijeron que a la embajada, a la puerta de la calle, ¿no? No fueran más. Y si iban, o estas mismas palabras, iban a reprimirlos. Así. Es decir, que entonces Estados Unidos, que ha creado toda esta problemática a través de la ley de ajuste cubano, bueno, ahora se lava las manos. Pero nosotros siempre hemos dicho que la ley de ajuste cubano es una ley macabra que solo lo que hace... Indigna totalmente. Exactamente, y solo lo que hace es denigrar al mismo cubano. ¿Cómo puede ser que los cubanos llegamos a la embajada norteamericana en La Habana? A la mayoría de los cubanos le niegan la visa, y entonces te obligan a irte por los caminos irregulares. ¿Vale? Caer en manos de coyotes, caer en manos de mafias, que las personas desaparezcan por el camino, que mueran hombres en el camino, que violen a mujeres. Y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, todos los derechos se vulneran. Exactamente. Los que llegan a los Estados Unidos, sí, los reciben con los brazos abiertos. Bueno, ¿y qué pasa con todos aquellos que perecen en el camino? ¿Qué respuesta ellos le tienen a la familia de aquellos que nunca llegaron a ese territorio llamado sueño americano? Entonces están jugando con vidas humanas. La ley juega con nuestras vidas. Así de sencillo es. Es una ley que se cree de 1966, o sea, la misma época que va el bloqueo cubano, más de medio siglo, mi querido Rafael. ¿En qué consiste esta ley de pies secos, pies mojados? Pies secos, pies mojados, bueno, y la ley de ajuste cubano. Como le había dicho Yuma, no te dan visa en la embajada norteamericana. O sea, si yo voy a cualquier país del Ecuador, quiero ir a Estados Unidos, soy cubano, me voy a la embajada en Ecuador, en Quito, donde esté, y te dicen no. Te la niegan. Te la niegan. Te la niegan. Así es como sencillo. Te digo. Ajá. Y entonces, si llegas, lo que te digo, si llegas por caminos irregulares, si llegas en balsa, si llegas por terceros países cruzando frontera, entrando a territorios ilegalmente hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Con tal que pises territorio ecuatoriano, pongas un pie, un dedo, ya. Exactamente, pero yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, se dio un caso de como unos 20 cubanos que llegaron a una boya cerca de Miami, pero no llegaron a pisar tierra. Y a esos cubanos los repatriaron, los deportaron hacia Cuba. Pero qué incoherencia, ¿no?, con este proceso, entre comillas, de las nuevas relaciones, de apertura a las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba, mi querido... Pero las relaciones, como le he dicho, las relaciones Estados Unidos-Cuba, bueno, pueden mejorar en el tema diplomático, pero lo que son las relaciones como tal, bueno, antes de ayer Estados Unidos aplicó muchas más sanciones hacia Cuba en el tema del bloqueo económico. ¿Sí? Entonces, ¿de qué mejoría estamos hablando si ustedes y los gringos no la siguen aplicando, no me entienden? Entonces, nosotros solamente pedimos tres cosas: que nos quiten el bloqueo, que quiten esa injusta ley donde están muriendo hermanos nuestros, y enriqueciéndose unos tantos, guayapamuscas, por no decir otra cosa. Exactamente. y que quiten la base naval de Guantánamo. Ese territorio es nuestro. O si no, no hay cómo seguir negociando. Exactamente. Eso. O sea, eso es. La revolución cubana tiene más de medio siglo resistiendo, un pueblo heroico, como tantas veces hemos hablado acá, Rafael, que es un bloque infame, genocida, o sea, de la peor calaña. Y claro, quieren abrir relaciones, pero el rato de los ratos siguen con estas leyes, siguen con el bloqueo, ocupando territorios que no les competen. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Daniel Castellanos, mis queridos amigos, y nos vamos con Silvio Rodríguez, por supuesto. La ERE está pariendo un corazón, se intitula la canción. Y también quiero decir, porque también los medios de comunicación, como dije al inicio, son cómplices y distorsionan la realidad de los hechos y hacen quedar como que estos inmigrantes cubanos, claro que son víctimas, pero que han sido víctimas o violentados sus derechos por parte del Ecuador o por Cuba. Y justamente Fidel Castro decía, los medios de información masiva, el monopolio de muchos recursos técnicos y los cuantiosos fondos destinados a engañar y embrutecer a las masas constituyen sin duda un obstáculo considerable, pero no son invencibles, queridos amigos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Así es. Y bueno, vamos a seguir conversando con Rafael Nodarse de Acure, de la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador. Pero previamente, bueno, hemos analizado y reflexionado la situación de los migrantes cubanos acá en el Ecuador, que fueron parte de estos acontecimientos, de la toma o intento de estar en las afueras de la Embajada de México. Y hemos aclarado, y Rafael nos ha manifestado, que de alguna manera son actos que hay un trasfondo y todo es parte de la ley cubana. Y habíamos iniciado recorriendo por la Amazonía ecuatoriana, por la provincia de Sucumbíos, y vamos a seguir con la provincia de Sucumbíos. Justamente vamos a hablar de los Sequoias, los de los Siona, del Antisana y la reserva del Cuyabeno. Inmediatamente regresamos.

en esta declaratoria que existe, en esta aclaración y en este llamado de atención que tú lanzaste como ACURE, tú te decías que ni siquiera estos supuestos líderes que están a la supuesta cabeza, ¿verdad?, ni siquiera se dignan en ir a las embajadas, o en el caso que de la semana pasada fueron desalojados un grupo considerable acá en el Parque El Arbolito, o sea, no se manchan las manos. Entonces ahí se ve claramente todo ese manejo pernicioso, que todo tiene que ver, como ya lo mencionamos, a través de la ley de ajuste cubano implementada desde 1966 por el Imperio Norteamericano hacia Cuba. ¿Cuánta gente en realidad participó en estos acontecimientos? Y sobre todo, mi querido Rafael, un poco que nos comentes qué es lo que pasó con esta gente y cuánta gente fue deportada, porque yo digo, o repatriada, que me parece una opción muy loable y más digna, que se les regrese a su país, que pasen toda esa peripecia indigna que nos comentabas y que les toca pasar a los inmigrantes cubanos. Bueno, Yuma, más o menos en esto de escenario, habían involucrado unos 200 compatriotas, más o menos. Nosotros nos preocupó grandemente, y es una de nuestras denuncias, que han existido líderes, porque no podemos culpar a los compatriotas que tenían su deseo y su derecho de querer emigrar hacia los Estados Unidos. Son víctimas, exacto. Pero ellos han sido, esa es la palabra, han sido víctimas. Estos dudosos líderes lo que han hecho es burlarse de nuestros hermanos. Lo han asustado, los han llevado a que se reúnan en lugares como el Arbolito, como en la Embajada de México. Fueron a la Embajada de Estados Unidos también hace como 2 semanas. Ojo, ahí nadie dice nada. La Embajada de Estados Unidos no los dejó ni llegar a 3 cuadras de la instalación. Ahí de la redonda, ojo. A 3 cuadras. Entonces, eso nadie dice el por qué, ¿no? Y los medios de ahí no se asustan. Y exactamente, dicen, ¿no?, exactamente. ¿No? Le dieron más bombo a cuando fueron a la embajada cubana, bueno, que lo que habían era 6 policías resguardando nuestra embajada. Entonces, como te decía, lo que han hecho es burlarse de los hermanos que tienen su deseo de alcanzar el llamado sueño americano. Pero nuestra pregunta en estos momentos es, ¿qué respuesta le tienen ellos a esos 121 compatriotas que han deportado a Cuba, ¿no? Que fue porque los manipularon, porque a ninguno de ellos, a ninguno de los líderes están escondidos, a ninguno, y usted lo ve por las redes que dice, no, yo tengo que esconderme porque a mí sí no me pueden deportar. Bueno, provocaste una deportación de 121 personas y no tiene ahora qué respuesta le da a esa familia, porque tú jugaste con el destino de esas personas. Dinero, dignidad, la travesía que tuvieron que pasar, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora se sabe por las mismas redes, se sabe, bueno, de dentro de estos grupos, y hay que decirlo, dentro de estos 121, teníamos compañeros ahí que teníamos contacto, que tenían contacto con la CURE. Bueno, se saben que ellos llegaron a Cuba, le pusieron buses en el aeropuerto José Martí y los trasladaron a su casa. No hay ninguno desaparecido, no hay ninguno preso. De hecho, allá ya hay grupos que están yendo ahora de nuevo a la embajada americana pidiendo asilo político. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tampoco allá, como intentaron decir, que pobres los que van a regresar van a ser presos políticos, torturados, o que no van a tener las mismas posibilidades. No, están en sus casas. La gente que fue repatriada está en su casa y pueden seguir con los mismos derechos como ciudadanos cubanos. Exacto, de hecho no han dejado de ser ciudadanos cubanos. En todo este marco nosotros sí queremos, para que quede claro, porque esto no es un problema ni de Ecuador, ni de México, ni de Cuba, ni de Costa Rica, ni de Panamá, ni de Colombia. Esto es un problema de Estados Unidos. Nosotros le exigimos al gobierno de Estados Unidos que, por favor, que busque una solución para estos emigrados cubanos, que lleguen a su territorio de forma regular y seguro, ¿no me entienden? ¿Cómo? Que les otorguen las visas. Que cuando uno vaya a la embajada norteamericana en La Habana, que se le otorgue la visa al ciudadano cubano. Ellos son los que tienen la solución en la mano. no la tenemos los cubanos, los no la tienen los gobiernos, exactamente, que están la tienen ellos, y hace falta que, por favor, que le den solución, porque ellos son los que han creado el problema a través de la ley de pie seco, pie mojado, el programa Parole, a través de la ley de ajuste cubano. Entonces, y eso del programa Parole es medio preocupante, ¿no? Cuéntanos, súper preocupante, de, porque es que es una campaña, ¿no? Exactamente, es buscar una campaña para todo médico en el mundo entero, es buscar una campaña para que deserten de los programas gubernamentales, de las misiones, y para que vayan para los Estados Unidos. Ojo, pero cuando hay muchos compañeros, porque yo tengo amigos que están en los Estados Unidos, que estudiaron medicina en Cuba, y entonces después lo que le hacen es la vida imposible, si se puede decir, para que puedan ejercer de nuevo la carrera. Yo tengo ahí conocidos, amigos médicos, que lo que están trabajando es en una McDonald's, están trabajando en otras actividades. Exacto. ¿Qué pasa con los cubanos que logran pisar territorio norteamericano? ¿Cumplen el sueño americano? ¿Cómo están? ¿Han hecho un análisis de eso? Bueno, yo hablo con algunas personas y el sueño americano, Yuma, no existe. Es así de sencillo. El sueño americano es para el que nació, para el americano que nació en cuna de oro, porque ni para el mismo americano, o preguntémosle a los negros de Nueva Orleans si ellos tienen sueño americano, ¿no entiendes? Así es. Hay muchos que le ha tocado trabajar, y pasan 2, 3, 4, 5, 10 años, y a veces no pueden ni ir a Cuba, porque no tienen el dinero para ir, y cuando van, lo que van es cargando una maleta de otros para que le pagan su pasaje para poder llegar. Pero hay muchos que han pasado mucho, pero mucho trabajo, gente viviendo 4, 5, 8, 9 personas en un cuarto. Entonces es bastante complicado. Claro, es la imagen que te venden, es marketing. Es ahí, sí, es el marketing que te están vendiendo. En Cuba no tienes que comer, no sé qué, pero en Estados Unidos se te compone la vida. Y no es así, queridos amigos. Digo, la realidad cubana, como tú, como cubano, mi querido, digo, cubano ecuatoriano, porque bueno, el Rafa, ¿tú de qué provincia eres, mi Rafa? De La Habana. De La Habana, precisa, ¿no? mi querido Rafa, de alguna manera, ¿cómo ves como ciudadano? Tú estás residiendo, eres casado con una ecuatoriana, estás muy activamente en los grupos de solidaridad, muy comprometido con esta patria grande, muy humanista. ¿Cómo ves a Cuba en general? Si bien es cierto, también tenemos que reflexionar y decir que a pesar de esa crisis económica que ha sido llevada a consecuencia del bloqueo económico, ojo, ¿no? ¿Cómo está Cuba? O sea, que es invivible, que la gente se muere de hambre. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Bueno, yo tengo prácticamente toda mi familia allá, y en Cuba se vive, de hecho. Claro, tenemos algunos o muchos problemas, sí los tenemos, ¿no me entiendes? Que nuestra revolución tiene que ser perfectible, en eso nosotros estamos de acuerdo y somos críticos en ese sentido, pero Cuba, mi esposa cuando va a Cuba, lo que no quiere es regresarse de Cuba, ¿no me entiendes? Y eso que nosotros, para que no haya malos entendidos, nosotros vamos a hacer, bueno, la vida que yo siempre hice allá, que tal vez lleve algo de dólares que cambie a CUC, está bien, pero nosotros cogemos buses, vamos al mercado normal, caminamos, somos cubanos de a pie, ¿no me entiendes? No es que andamos como hay otros que llegan y se alquilan un tour y andan en turitas y andan especulando. Nosotros hacemos nuestra vida normal, comemos lo que comen en familia, todos vivimos en nuestra humilde casa de mi madre, así de sencillo es. Y aparte un pueblo muy digno, mi querido Rafael, y un pueblo, como siempre recalco y seguiré recalcando, porque eso tenemos que tener muy presente, nuestra memoria tiene que estar muy siempre muy presente, ¿no? Un pueblo solidario, que ha acogido, ha dado la mano a todos los países del mundo que lo han requerido, a pesar de la crisis económica. El pueblo cubano ha seguido trabajando y ha mantenido su revolución con dignidad, con crisis, con tiempos muy difíciles también, pero que han mantenido y siguen adelante, mi querido Rafael, en el sentido de una educación digna, acceso a la medicina, a todo ese aporte cultural que es tan vital e importante para los procesos revolucionarios, ¿verdad? Exactamente, Yuma. Entonces yo me quedo asombrado, porque a veces, y hasta los mismos turistas a veces dicen, no, porque Cuba es invivible. Bueno, también es lo que tú vayas a buscar a Cuba, ¿no me entiendes? Claro, sí. Porque si te vas a ir, yo recuerdo que hace poco, cuando existió estuvo Obama en Cuba y existió este juego del equipo de Cuba con un equipo americano. De pelota. Exactamente, de béisbol. Rápido tomaron unas imágenes del estadio latinoamericano y la zona adyacente, ¿no? Y decían, mira cómo se vive, mira la gente cómo vive en los suburbios al lado del estadio latinoamericano. Bueno, rápido salió también en YouTube cómo viven la gente al lado del Yankee Estadio. Cómo viven la gente al lado del estadio de los Orioles, cómo viven. Entonces, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. Exactamente. Ojo, no hay delincuencia como hay en otros países. Y la gente no se acuesta nadie sin comerse un plato de comida. No, y es un rico, aunque sea un rico congrí, que es delicioso. Yo comería todos los días congrí, ¿no? Y eso es lo que encanta nuestra historia, nuestra lucha. Se está acercando también el gran festejo que va a ser en conmemoración del cumpleaños, del natalicio de nuestro comandante Fidel Castro. Todo el mundo está preparado internamente en Cuba, pero el mundo entero va a festejar los 90 años de Fidel Castro. A Cuba sí. No se puede quedar atrás. No, eso va a ser una fiesta mundial, de hecho. Nosotros, bueno, estamos preparando con el Comité de Solidaridad con Cuba, aquí en Ecuador, un gran homenaje que posiblemente se realice en la Casa Guayasamín. Claro, conjuntamente con la Fundación Guayasamín, un gran evento de solidaridad con Fidel Castro. ¿Cuántos años tienes, mi querido Rafa? Te pregunto esto porque tú has vivido el proceso de la revolución también. 48 años. ¿Qué te ha dado la revolución como cubano? Bueno, eso mismo, ser un cubano digno, ser un cubano patriota, ser un negro con grandes posibilidades que no lo hubiese tenido en otras partes del mundo, porque estudió mi familia, pude superarme profesionalmente, socialmente, y bueno, y yo creo que muchos debemos agradecer a la Revolución Cubana el prestigio que tiene el cubano en cualquier parte del mundo donde se pare. Y en cualquier actividad que realice, no solamente es los médicos, no solamente es el deportista, el profesor, cubanos, ¿no? En cualquier área. Se desenvuelve súper bien. Mi querido Rafael, el ACURE, ¿qué es el ACURE exactamente y qué es lo que está haciendo el ACURE? La Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, la ACURE, bueno, está creada hace más de 20 años, está creada desde 1998, legalmente constituida aquí en el Ecuador. Nosotros como organización de la sociedad civil, lo que más realizamos es tratar de ayudarnos entre los mismos cubanos, tratar de ayudar aquellos que están en alguna situación. De hecho, te puedo comentar de diferentes actividades que hemos realizado, desde tratar, por ejemplo, todos conocen una persona, médico cubana, que no era de misión, era una médico aquí que estaba por su cuenta, y lo ayudamos desde que se sacó de Pedernales, que fue víctima del terremoto de abril, del 16 de abril, hasta que desgraciadamente después de 2 meses y medio que estuvo luchando por su vida, falleció. Así todo, hicimos todas las gestiones para que con su esposo Tomás pudiese llevársela a Cuba. De hecho, ya están allá, y así hemos hecho. Hemos visitado, cuando han estado compatriotas en el Hotel Carrión, hemos visitado la cárcel de La Tacunga. Hemos hecho peñas. Un acompañamiento de solidaridad y entre todos, los miembros se ayudan, son solidarios para que su estancia en el Ecuador, ya sea de estancia larga o corta, sea con dignidad y respetando derechos, pero también cumpliendo obligaciones. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y de hecho ahora estamos en un conversatorio, seguimos en conversaciones con Cancillería Ecuatoriana, porque nosotros logramos que comenzar el proceso de regularización para aquellos hermanos que están en un limbo migratorio aquí, ¿no? Y lo que sí estamos exigiendo en estos momentos, la Cancillería, es que por favor que seamos más rápido y exactamente, porque sí se ve un poco de lentitud en ese sentido y tenemos queja de la misma comunidad, ¿no? En ese sentido, bueno, eso también tenemos que decir, claro que hay cubanos que llegaron después, muchos no saben de la historia de la CURE. Por ejemplo, nosotros tuvimos que ver mucho con aquellos para que se acuerdan que antes existía la carta de invitación para los cubanos. Bueno, nosotros tuvimos un gran accional. Un aplauso, eso se trabajó por los... Un gran accional en aquel tiempo. Con géneros, digo yo. En aquel tiempo, y se eliminó la carta de invitación para los cubanos. Que era un negociado también. Y que era un negociado que a muchos... Criollos, ahí también nos criticaron, también. Criticaron a la CURE, porque claro, había gente que no le convenía que quitaran la carta de invitación, porque se buscaban $2,000, $3,000 con nuestros mismos compatriotas. Y así seguirán trabajando y haciendo cosas, aparte de los conversatorios, los festivales de cine, demostrando un poco la realidad del cubano, su cultura, pero también el gran aporte que hacen los buenos cubanos residentes acá en el Ecuador, mi querido Rafa, ¿verdad? Sí, habla nomás, dígame nomás. Bueno, ya, nosotros queremos hacer hincapié que nosotros, la CURE va a seguir luchando por los derechos de los cubanos que han venido a Ecuador, que a trabajar y a aportar con el concurso sus modestos esfuerzos. Aquellos cubanos que hemos decidido acoger a Ecuador como nuestro segundo hogar, y sobre todo aquellos que no queremos romper ese vínculo con nuestra patria y ese cordón umbilical que nos vio nacer. Qué lindo, mi querido Rafa, muchísimas gracias, esta es tu casa y siempre, pues, siempre estaremos en contacto con ACURE, con todo lo que pasa en nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y nos vamos a despedir, mi querido Dani, con la canción de Molotov, ¿te parece? Perfecto, y bueno, muchísimas gracias, gracias por las conexiones a través de las diferentes redes sociales, muchísimas gracias, y pues bueno, siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar, siempre propositivos, siempre solidarios y siempre rechazando cualquier tipo de violencia, estupidez mental que a veces tenemos los seres humanos, y a defender nuestros procesos con nuestros errores y virtudes, a defenderlo y autocorregir lo que tengamos que corregir. Gracias, Calla Cama, abrazos, chao Dani, nos vemos, muy amables. Hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, interestes es nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos que se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes me take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No no me digas dinero, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista.